Lecciones de la Biblia a continuación. Seguimos hablando de la naturaleza de la iglesia. En las Sagradas Escrituras también se conoce como el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Así lo leemos en Deuteronomio y en la primera carta de Pedro. Dios es quien ha llamado a su iglesia y ha llamado a los que han de integrar la iglesia. Y los llama pueblo santo, pueblo adquirido, su especial tesoro. Él considera a los que conformamos la iglesia, los considera su pueblo santo, su especial tesoro. Tiene un plan, un propósito para ese pueblo. Y leemos en la primera carta de Pedro que ese plan es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También leemos en las Escrituras que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo enseña que Cristo es la cabeza y todos los que pertenecemos a la iglesia somos el cuerpo. Todos somos miembros de ese mismo cuerpo, con diferentes características, diferentes funciones como nuestro cuerpo humano. La función del brazo es diferente a la función de la oreja. La función del ojo es diferente a la de un dedo. Diferentes funciones, diferentes características. Así somos los miembros de la iglesia. Pero todos estamos unidos a un cuerpo. Así como el brazo, el ojo, la pierna, el dedo, todo está unido al cuerpo. Así también los miembros de la iglesia estamos unidos a ese cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús, quien dirige ese cuerpo, quien dirige los movimientos, las acciones, lo que ha de ser el cuerpo, lo que ha de ser la iglesia, es Cristo Jesús. Pablo nos da esa hermosa enseñanza. Y cuando entendemos que somos parte de un cuerpo, entonces sabemos que no tomamos direcciones que cada uno tenga interés en hacerlo individuales. No, todos estamos unidos al cuerpo y entonces esperamos la dirección de la cabeza. A través del Espíritu Santo, el Señor guía a su iglesia. Todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, pertenecen a un solo cuerpo, como también Cristo Jesús, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando somos bautizados, pasamos a ser parte del cuerpo. Vamos a llegar a unirnos a ese cuerpo, vamos a cumplir nuestra función, el propósito de Dios, siendo parte de ese cuerpo. Sigue diciendo el texto, siendo judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa cuál sea nuestra raza, nuestra estatura, nuestra condición física. Todos hemos sido bautizados, todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y por lo tanto todos ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Porque así enseñan las Escrituras que cuando nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Es ahora el que comienza a transformar nuestras vidas, uniéndonos al cuerpo, indicándonos nuestras responsabilidades dentro de ese cuerpo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Preguntémonos si estamos cumpliendo las tareas que Dios espera que realicemos, si nos sentimos bien unidos al cuerpo o estamos tal vez inconformes. Debiésemos ver cuáles son nuestras actitudes y tal vez estamos provocando alguna situación que pudiera en algún momento causar daño a la iglesia. Por eso con humildad debemos reconocer el privilegio que tenemos de ser parte de ese cuerpo y aceptar la guía, la dirección del Espíritu Santo. Todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte de ese pueblo santo, de ese cuerpo, de esa iglesia, y todos debemos estar agradecidos con el Señor porque nos ha llamado a ser parte de esa iglesia y ahora dentro de ella cumplamos la expectativa de Dios y preparémonos para su segunda venida.